Hola. Hola. ¿Vale, Carol? Aquí estoy yo. ¿Me escucha? Sí, yo te escucho, Carol. ¿Vale? Entonces se ¿Anda por fue ahí? Sol y... Nada. Quedamos nosotros. Aquí están. Ahí está Sol. Ahí están. Falta Vale. Sí, acá estoy. Falta Vale, sí. Son todo el Skype con poner el sonar. ¿Cómo? No solamente. Que creo que hice caer todo el Skype con poner el sonar, porque este ya no es problema mío, ¿eh? Es del Skype, propio del Skype. ¿Estás, Vale? A mí me parece que está Ahí Vale. volvió Valeria. Ahora sí, ahora Sí. sí. Sí, se cortó todo el Skype, es un problema ya del Skype, no me hago cargo. Todo bien, todo bien. Les decía que una cosa es insonorizar, que eso, que es el primer paso antes de acustizar. Primero uno tiene que insonorizar todo, poner burletes en todas las ventanas, puertas y demás, y después ir acustizando. ¿Por qué ¿Por digo qué? esto? Porque a veces nos venden que es carísimo insonorizar un lugar. Y en realidad no es tan caro, es una cuestión de prestar oídos. Una de las cosas, de las mejores cosas para hacer es ir con una grabadora por todo el lugar, grabar el sonido del lugar, después tapar todos los agujeros, grabar nuevamente y escuchar cómo ha cambiado el sonido, si entra mucho sonido, dónde suena más, dónde suena menos. Las cortinas siempre son un muy buen aislante, ¿sí? Capaz la cortina no tiene que estar dentro de la habitación en donde estamos solamente, sino que tiene que estar en el pasillo, si hay un pasillo, o en una puerta cercana, ¿sí? Entonces ahí impedimos que el ruido entre tan fácilmente. El ruido es como el viento, acuérdense. Si choca contra algo, ya por más que va a pasar, va a seguir pasando, no va a pasar ni con tanta fuerza ni van a pasar todas las frecuencias. ¿Sí? La goma espuma es un. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo bueno es que actúa como absorbe, sobre todo si uno le pone goma espuma. A la goma espuma le pone tela arriba, tela de algodón. Suele absorber bastante algunas frecuencias, digamos, ¿no? Y es una forma barata de hacerse unos paneles acústicos. ¿Qué tiene la goma espuma de malo? Tiene mucho poliéster, el poliéster es plástico, el plástico trae otros ruidos, puede provocar ciertos ruidos estáticos, ¿sí? Entonces, eso siempre hay que tener mucho cuidado con los elementos que tenemos tanto alrededor de nuestra computadora o micrófono, porque pueden generar mucha estática, ¿no? Siempre tratar de siempre trabajar con algodón, con cosas de ese estilo. Cuanto más plástico y metal tengamos alrededor, más estática vamos a crear, y por lo tanto más ruido. ¿Vamos todos por acá o se me durmieron todos ya? Bueno, Están sí, estamos. abandonando. Sí, acá estamos. Ok, perfecto. ¿Qué más? Las cortinas, ¿qué más? Ah, imprescindible, parece tonto, pero alfombrar las mesas es una cosa maravillosa. Eso evita un montón de ruidos, tanto a la hora de editar, porque está muy cerca la alfombra, o sea, la alfombra absorbe. Entonces, yo lo que hice fue juntar, ¿vieron? A veces en los edificios viejos tiran pedazos de alfombra, o en los lugares donde venden alfombra tiran pedacitos chiquitos de alfombra. Y yo fui juntando todos esos pedacitos y lo pegué en una tela más grande, porque las alfombras no son baratas. No, no. y uno la cantidad que necesita para poner adentro de una habitación es mucha. Entonces, con esos cuadraditos fui juntando así alfombritas, quedó muy colorido todo, pero bueno, es una forma de alfombra, porque uno dice, ah, bueno, alfombro, compro una alfombra y alfombro todo. Es muy difícil. Iba a decir otra palabra, pero no. ¿Y la madera? La madera es, depende qué tipo de madera. Ah. Y sirve mucho para para los rebotes. Cuando uno pone madera, lo que tiene bueno es que principalmente controla los ecos del sonido y la reverberancia, pero tenés que colocarla en qué parte de la habitación la vas a colocar. Sí, quizás en las esquinas funciona bien. Muchas veces se pone madera para aislar ventanas. Pones un terciado, no sé cómo se dirá ahí, pero una madera que es barata, que está hecha de pedazos de otras maderas, no sé cómo se dirá en Venezuela. No sé. Esa madera que es compacta. La que se hace con viruta. Antes era el aglomerado, que se hacía con viruta. Ahora no, es... yo me puedo acordar cómo se llama acá. Bueno, ya me voy a acordar. El abuelo ya se va a acordar más tarde. Bueno, pero madera, le pones madera entre la ventana, ¿sí? Y el estudio, digamos, entre el vidrio y el estudio, y arriba de eso le pones una... esto que estaba diciendo, que había que ponerle tela arriba, una goma espuma. Una plancha de goma espuma y tela arriba de eso. Y entonces, si vos tenés la ventana que te da a la calle, ahí va a haber muchísimo menos ruido, pero muchísimo menos ruido, ¿no? Pero te vas a quedar sin una ventana. Sí, di. No, me acordé si se referían al fenólico. ¿Ese era Franco? ¿Cómo? ¿Fenólico? Fenólico. Pero fácil. Que son unas placas. No me acordé. ¿Cómo? Fibrofácil. Sí. Pero fibrofácil es... Pero ese es sintético, el fibrofácil. Sí, ¿no? Y es liso. No, el que yo estoy hablando es más poroso, es... Sí, creo que sé cuál es, pero no me llega el... No me llega el agua al... Mira, el aglomerado, uno es el aglomerado que se hace con la viruta. ¿Sí? Que es pegamento y la viruta todo compactado. Después está el chapadur, ¿sí? Que eso es cartón prensado, es el marrón y es más finito. Sí. Y ahora el aglomerado acá en Argentina se dejó de usar hace mucho tiempo porque le agarraba un poquito de humedad y a la miércoles. Y se te ha. Exacto. Y ahora. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O se ve? Sí, algo así, tiene una sigla parecida. Bueno. MDF. MDF, es ese. Esa. Ah, esa es el MDF. Ok. Ese es el que te estamos diciendo. También puede ser corcho, sale carísimo, pero también puede ser corcho. ¿Sabes qué? En la sala donde yo mezclo, donde trabajo, pues, detrás hay un vidrio, no es un vidrio, eso yo no sé exactamente qué material, no sé si, o sea, es un material transparente. Es lo que ese material que uno pone en las salas de grabación para uno ver a el que está grabando. Sí. Es algo así. Pero yo, lo que pasa es que en el estudio se dividió y esa parte donde yo estoy mezclando iba a ser una sala de otra cabina de grabación. Ajá. Entonces, pero ya no va a ser y quedó el vidrio atrás. Entonces, transparente, y uno, o sea, yo no sé, yo siento que eso como que puede afectar a la acústica. Sí, seguro, es algo plano, todo lo que sea plano, todo que es plano, medio plástico, medio vidrioso, plano y brilloso, está mal. No, no es que esté mal, sino es que, ojo, por un lado a veces se empiezan a tapar ventanas y empezamos a editar adentro de cuevas, que uno no sabe si es de día, si es de noche, es muy depresivo, Sí. ¿no? Sí. Depende mucho eso que vas a hacer, dónde vas a colocar las bocinas. Si vos las bocinas vas a colocarlas enfrente de ese vidrio, y sí, va a haber un rebote en ese vidrio cuando vos estés escuchando algo espantoso. Ahora, si al vidrio ese le pones una cortinita un poco gruesa, le pones como una barra y una cortinita, y entonces ya ahí va cambiando la situación, ¿no? Vas a poder absorber sin tener que tirar el vidrio abajo, porque el vidrio ese ya lo tenés, ¿entendés? Sí. Si no, lo tenés que tapar y entonces la cortina, bueno, va a absorber bastante, vas a poder abrirla cuando no necesites escuchar o cuando necesites un poco de luz exterior, y eso hace que vas a tener una buena acústica, digamos, ¿no? E incluso uno puede, en todo caso, por ejemplo, para las grabaciones, que uno quiere hacer grabaciones como si fuera de estudio de locuciones, y no tenés un espacio, tenés un espacio que no podés acustizarlo todo. Lo que podés hacer es hacer paneles. Es como hacer un biombo, no sé si se le dice biombo allá, No sé. pero con paneles acústicos. ¿Ustedes me están Como un entendiendo, arco. Franco? Sí, yo Sí, sí entendí. marcos de madera, bastidores, Harold. Bastidores. Marcos o bastidores de madera que les pones tela o goma espuma, forras, O les goma haces espuma. una. Sí. Sí, hay Incluso si algunos. querés. Ah, ok. Incluso si querés, lo que podés hacer es ahí ponerle los paneles acústicos, porque son mucho menos cantidad de paneles acústicos que tenés que utilizar. Entonces, para eso sí sirve. Yo lo que hago, por ejemplo, es, tiene que ver mucho dónde pongan la mesa para editar también. Yo tengo la mesa contra la pared, pero en la pared puse unos paneles acústicos, no muchos, chiquititos, alrededor justo de donde tengo la computadora. Y atrás mío, ustedes van a ver. Lo que hice fue poner una cortina. Esto es una cortina gruesa que está muy cerca mío. Y de este lado del lugar donde yo trabajo, colgué como un perchero lleno de ropa. Tengo camperas, sacos que me gustan mucho, que son muy bonitos. Los tengo todo como en exposición. Y la verdad es que eso me acustiza un montón el lugar. Tengo alfombra, tengo paneles acústicos y en las esquinas he puesto unas maderas porque había rebotes. Es una habitación muy grande esta. Y lo que voy a hacer posteriormente es del techo voy a colgar unos paneles acústicos. Ah, recién ahora Para. te veo sol. Ah. Un poco. Esta es la cortina que está atrás mío, cerquita, digamos. Además de esto, está acustizada la sala, pero la Bien. cortina me hace el espacio muchísimo más chico sin yo tener que levantar una pared. Una preguntita. Sí, siempre trabajas con audífonos o ¿tienes algunos monitores así de esos que se llaman de campo cercano o te trabajas solo? Tengo dos monitores de campo cercano. Los utilizo, depende de lo que esté haciendo. Pero principalmente trabajo con audífonos. Me gusta mucho trabajar con audífonos, que esa es toda una discusión. No todo el mundo está de acuerdo en que uno trabaje con audífonos. Sí. Pero. Lo que yo hago es, si trabajo con audífonos, veo que mi pieza se escuche bien en otros, en un mini componente, con los monitores estos, como que controlo la pieza de audio en distintos aparatos, ¿no? Desde el estéreo de un carro, que suene bien, que se escuche bien en el estéreo de un carro, hasta un iPod, hasta en unos monitores cercanos y en los audífonos, y en distintos audífonos. Bien. Para comprobar que más o menos todos los sonidos que yo quiero que lleguen están llegando a la gente, ¿no? Claro. Los monitores es una muy buena forma de controlar el audio. Pero lo que pasa es que tiene que estar controlado el ambiente en donde están esos monitores. Si vos tenés unos monitores buenísimos, pero tu ambiente no está controlado, la verdad es que no te sirve mucho. El sonido se va, perdés el sonido. Mínimamente, si tenés buenos monitores, tenés que tener un lugar acustizado como para que realmente hagan su trabajo correctamente, ¿no? Sí. ¿Y qué audífonos puedes recomendar tú o qué usas tú para mezcla? Porque me imagino que no es cualquier audífono tampoco. No, ojo. La verdad es que colecciono audífonos. Entonces uso desde los pedorros que se ponen adentro del oído, ¿no? Para monitorizar, sobre todo, y para editar. Ahora estoy usando unos AKG K70. Ah, ok. Que son buenos. Sí. No son los mejores que he tenido, la verdad. Me voy a comprar otros. pero la verdad es que yo lo que voy haciendo es como tengo varios audífonos y entonces hay unos que resaltan las frecuencias graves, otros que resaltan las frecuencias más agudas. Por ejemplo, los audífonos de DJ. Trato de tener los audífonos, de tratar de conseguir los audífonos que vienen con los iPhone y los smartphone y las tablets nuevas, digamos, que son los audífonos más conocidos que tiene la gente. Me fijo en qué marca y qué sé yo, de los que son más comunes, y trato de tenerlos porque sé que si yo pido que lo escuchen con audífonos, la gran mayoría lo va a escuchar con esos audífonos. Entonces, ahora el audífono que yo quiero comprarme, te digo, como para que tengas una idea de la cantidad de audífonos que hay, y depende de uno, realmente. La verdad es que hay muchas revistas que te recomiendan audífonos, pero si uno no los usa, no hay. El AKG 702 es que me gustaría comprar. Estoy viendo si lo consigo acá, porque muchas veces en nuestros países ese tipo de audífonos no se consigue. Digamos que hay que tomar decisiones entre lo que uno puede gastar, lo que uno puede conseguir. Sí. ¿No? Y la comodidad de esos audífonos. Sí, sí. Lo mejor de coleccionar audífonos es que ahí uno se da cuenta realmente la diferencia porque los va comparando. Entonces, si vos tenés unos audífonos ahora y después te compras otros, bueno, el que tenés ahora, guardalos. O si alguien tiene vos ves a alguien con audífonos, a mí me pasa todo el tiempo que voy y no me los prestás un rato para saber cómo se escuchan con esto. Tengo mi libretita, que anoto, ¿no? Cómo se escuchan los Sony tal, tal, tal, que tanto me lo vendieron, como yo creo que se escuchan, ¿no? Y bueno, es como un poco como programa, se acomoda uno, como el programa, como el software. Sí, sí. Con los monitores no es así. Los monitores, como dice Valeria, ya le empieza a cambiar a todo el mundo el nombre. Valeria, esos sí hay unos monitores profesionales y no es que todos los monitores los profesionales tengan frecuencia plana, que es respuesta de frecuencia plana, que es lo que venden, pero el que más se acerque a una respuesta de frecuencia plana es el ideal. Son los mejores, sí, es el ideal, digamos, ¿no? Pero esa frecuencia plana, si no es un lugar acustizado, no te sirve para nada. No sé, ¿alguna pregunta o algo? No sé, voy respondiendo según me dicen, pues también me voy acordando yo que de cosas que les puedo llegar a decir, digamos. Ah, una cosa, me olvidaba, dos cosas en realidad. Si ustedes acustizan un lugar, la humedad es importantísimo. O sea, tener control de la humedad, lugares cerrados, sin luz, donde el aire se renueva poco, suelen generar, son propensos a generar humedad. Y la humedad para todos los equipos es terrible. Entonces, estar todo el tiempo controlando esa, acá, por ejemplo, no sé, en donde yo vivo, llueve durante 6 meses. O sea, que controlar el tema de la humedad es un tema. Y bueno, tengo que estar al pendiente de eso. Si yo tengo, por ejemplo, paneles acústicos, es mucho más fácil que generen ácaros o distintos pequeños individuos que te pueden destruir un micrófono de un día para el otro, ¿sí? Entonces, son cosas como hay que controlar mucho. No es que uno tiene unos paneles acústicos, te compraste unos paneles acústicos o te los regalaron o te los encontraste y quiere decir que están perfectos. No, o sea, hay que limpiarlos bien, hay que limpiarlos por lo menos una vez por mes para con aspiradora y demás para que vuelvan a funcionar realmente como son, ¿no? Se acumula polvo y eso, quieras o no, afecta al sonido. Interesante. Eso por un lado. Por otro lado, la temperatura. El lugar en donde están editando nunca tiene que ser ni muy caliente ni muy frío. Eso cambia también el rebote del sonido y principalmente nuestras sensaciones mientras estamos editando. Y por sobre todo también va a hacer que los equipos duren más o menos, ¿no? Temperaturas extremas no funciona para ninguno de los dos lados, digamos, ¿no? ¿Vieron esos estudios que uno entra y se congela porque tiene el aire acondicionado al mango? Bueno, no. eso incide mucho en los micrófonos, por ejemplo. Eso es muy fuerte para los micrófonos, los cambios de temperatura. Entonces, bueno, eso, ¿qué más? Si pueden airear el lugar en donde estén trabajando, siempre es mejor para ustedes, para la salud de los demás y para los equipos también. Está bien. No sé, están muy callados tanto Franco como Valeria. Valeria, no. Sí, Valeria. Escuchando. Atentamente. Sí, Valeria. ¿Estás por ahí, Franco? Sí, Valeria. Sí, sí, yo estoy acá. Sí, ¿andás por ahí? Ah, ok. Sí. Ok. ¿Vale alguna pregunta? ¿O Franco o Harold? No, no. No, creo que... Los estoy bien. Matando. No. Sí. Dime. No sé cómo le ha ido. Yo no tuve tiempo estos días de ponerme... de tener un espacio de concentración para realizar los ejercicios que me interesa hacerlos y me interesa compartirlos. No sé cómo le ha ido al resto y si después de estos días los compartimos igual, como... Sí, sí, sería fantástico eso. Sí, que a medida que lo puedan ir haciendo, los vayamos compartiendo. La verdad es que yo estoy tratando de mantener muy viva la página del taller. Ahí se van a encontrar con películas, con artículos muy nuevos y con los ejercicios de los compañeros que están mezclados todos. Pero la idea es que sigamos aportándole, porque no hay muchas páginas que tengan muchos datos sobre sonido en español principalmente, ¿no? Sí. Entonces, la idea es darle como lo máximo que se pueda de vida, digamos, ¿no? Y seguir compartiendo cosas por ahí, así que sí, si los haces, bienvenidos sean los ejercicios para compartirlos. Igual hay muchos compañeros que no terminaron algunos, pero otros no, y estaría bueno como compartirlos y ver los resultados, digamos, ¿no? Así que sí, vos mandámelos y yo los voy subiendo. Yo me falta subir, bueno, los ejercicios ya están todos subidos, los que me mandaron, pero lo que me falta es subir muchos links y datos que me fueron dando a medida que pasó el taller, y bueno, que voy a ir compartiendo también para no ponerlos todos de una, sino para ir poniendo de a poco, porque hay mucha gente que está consultando la página que no vino al taller, pero que la consulta, así que me han dicho, ay, sí, está bueno, estoy bajando, demás. Sí. Bueno, incluso si ustedes tienen alguna producciones, me falta ir compartiendo justamente producciones que ustedes quieran compartir, que no se hayan hecho en el taller, pero que sean propias, para que también nos vayamos conociendo todos un poco más, ¿no? Sí, yo envié ayer los dos videos, no sé si los si lo pudiste ver. Sí, los tengo acá. No los pude ver, pero los tengo. Ah, ok. No, bueno, cuando puedas. Y me gustaría compartir eso. Y hay otros trabajos de ese mismo colectivo que me gustaría compartirlos. Pues de repente te envío los links. Dale. Y bueno, ahí vemos. Sí, y ahí voy sumando. Hola. Sí, estamos aquí. ¿Estás? ¿Se cortó de nuevo? Ya está empezando a tener problemas. Franco, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Ah. Ok. Bueno, y ir compartiendo las cosas me parece buenísimo. Sí. Incluso, o sea, seis clases es poco. Sí. O sea, también hacerlo, la verdad es que hacer un taller más largo por internet es muy pesado. Quizás más adelante poder retomar o hacer otro o hacer alguna reunión con los que fuimos del taller. Ser excelente. Para mantenernos en contacto y que siga vivo, digamos. Sí, sí. Yo también, igual después, bueno, no lo terminé de hacer, pero les quería mandar así como una pequeña, juro que esta es pequeña encuesta, para que haya una retroalimentación de, bueno, qué les pareció, qué faltó, qué estuvo mal. O sea, yo estoy aprendiendo también a hacer esto y es también como una experiencia para mí. Okay. Entonces, bueno, se las mando para que ustedes, cuando tengan un tiempito, me la reenvíen. Juro que es muy cortita. pero ahí va. No, pero es que, por ejemplo, el ejercicio de... El primero, que tuvieron que responder las 45 preguntas. La verdad es que a mí me dio un panorama súper rico de dónde venían, qué era lo que estaban haciendo. Y incluso es tanto que todavía sigo revisando y viendo a ver cómo conectarme con eso y cómo hacerlo visible también, ¿no? Escuchando música que recomendaron y demás, ¿no? Okay. Así que bueno. Y la idea también es poder ponerlos en contactos al grupo de la tarde con el grupo de la mañana, porque el grupo de la tarde era como mayoritariamente argentino, se alojaron, sí, pero claro. También el toque venezolano estuvo muy interesante, y el grupo de la mañana fue principalmente mexicano con un colombiano, entonces... Uy, qué surtido. También como para pasar. Sí, muy, muy surtido fue. Y quedaron, o sea, como el taller se llenó muy rápido, se me llenó casi en las primeras, en el primer día que hice la pregunta. quedaron mucha gente afuera de otros lugares, así que estoy viendo a ver qué hago para poder... hacer. La idea también es hacer como un foro un poquito más grande que nosotros podamos juntarnos a charlar, ¿no? O sea, sí, sería. Principalmente. Sol, ¿y por qué no? Ahí está la idea que no se puede conectar. ¿Cómo? Que Valeria está escribiendo que no se puede conectar. No sé si tú la puedes llamar o no sé. Sí, a ver que si la puedo llamar, es que no la estaba viendo. Ahí se fue. No, se fue. Debe estar reiniciando Ah, sí. la computadora, yo creo que se me fue completamente. ¿Ustedes la ven? No. No, no, ya no, ya No, no. ya no. Bueno. ¿Ibas a decir algo, Franco? Sí, ¿por qué no te haces un grupo en Facebook o un grupo, no sé, en Google Groups, por ejemplo? Sí. Eso estaría bueno porque, o Ahí sea, voy. ahí nos vas juntando a todos los de la mañana, los de la tarde, los futuros de mañana y de tarde. Y Tal cual. va, qué sé yo soy medio hincha pelota con eso porque siempre voy, veo esto, me interesa y lo comparto. Es que está Como buenísimo, sí, yo creo que es. o estas herramientas, por ejemplo, hace unos años atrás, bueno, podías grabar llamadas de Skype y encontré un software encima libre, gratis, ¿sí? Que te graba las llamadas. No sé si ustedes habrán escuchado Sí. Ah, lo que sí. yo envié, Sí. ¿no? Pero no es Yo la gran todavía no lo calidad puse todo tampoco, pero arriba. claro. No, pero está buenísimo. Espérame que estoy tratando de llamar a Valeria. Disculpen que no esté Sí. prestando tanta atención. Ahí te llamo. Sí, pero seguí, seguí, sí. Está Entonces, interesante. o sea, qué sé yo, bueno, esto, yo primero te pregunté, o sea, si se podía grabar y qué sé yo, esto, yo, viste que los voy mandando y si alguien lo quiere, lo necesita, o sea, que lo use. Claro, para Tal los que cual, quieran okay. escucharse, que, por ejemplo, Ahí está. Valeria que se le corta a cada rato. Al menos que puedan tener, que se ponga a escuchar y que escuche de corrido y no de a saltitos. Tal cual. Sí, no, a mí me parece fantástico. Aparte como documento del taller es algo fundamental. Es Sí. algo muy interesante. Por lo menos a mí me es muy interesante tener eso. ¿De Así qué que, están hablando? de las grabaciones que está haciendo Franco del taller, que hizo del taller. Ah, qué bueno. Para poder compartirlas Sí, y sí. que, bueno, todos tengamos las mismas cosas. Sí, a mí me gustaría tener sobre todo la tercera clase que no la vi. Ok, sí. Creo que Sí. le comenté a Franco hace día. De. Yo te Sí, de mandé la la clase, grabación. Harold. ¿Cómo? Esa. Pero esa no, ¿o sí? Bueno, me fijo, las tengo todas acá. Yo después voy clasificando y yo Ajá. las subo a mi página, a mi servidor, y Ah, después sí. de un tiempo, o sea, borro los enlaces, voy necesitando espacio Claro, Sí, claro. no, Sí, no yo te creo que me preocupes. pasaste la primera y la segunda en ese momento. Ah, bueno. Ajá. Mando lo otro, no hay ningún Sí, porque es Sí. bastante, son 2 horas y media, pero si no igual, bueno, yo las voy a descargar y las tengo y para quien necesite voy enviando. Está bien, Ah, subo perfecto. y envío, ¿sí? Igual también, incluso con los materiales, porque hay muchos materiales que hay algunos que se lo pudieron descargar, otros que no se lo pudieron descargar del todo, entonces voy a hacer como combitos de materiales e ir subiéndolos para que todos los puedan tener y hacer con ellos lo que quieran. Claro, Buenísimo. buenísimo. Sí, yo creo, espero que entre esta y la próxima semana estar ya más organizada con eso y pasarle todo lo que tengan, lo que necesiten, digamos, ¿no? Desde las clases hasta lo de los materiales. Genial. Perfecto. Buenísimo, Así Sol. que, bueno. Bueno, entonces me voy despidiendo. Este es un hasta luego. No, pero en serio, para lo que necesiten y armo el grupo en Facebook o en Google Más, para que todos podamos estar ahí y entre ustedes intercambiarse y conocerse entre todos, digamos, ¿no? Y que esto siga de alguna forma. Sí, Sí, está buenísimo. Ok. excelente. Sí, bueno. Y después, bueno, les envío esta como encuestita para que me digan más o menos cómo sintieron el taller y las observaciones, consejos que me quieran dar. Bueno, son todos más que bienvenidos para ir cambiando, ¿no? Y ir aprendiendo. Yo también estuve aprendiendo un montón de ustedes. ¿Qué? Bueno, un gusto muy grande tenerlos y conocerlos y estar por acá. No, igualmente, de verdad. Para mí, igual. Yo es el primer taller virtual que hago y tenía un poco de, no sé, de intriga porque... Y de inseguridad con el tema de la internet, que bueno, me falló en las dos primeras clases, pero la verdad que se generó un clima lindo, así que buenísimo. Bueno. Gracias, sí. Sol, gracias a todos, ¿no? Harold, Franco. Sí, los que faltan vinieron hoy a la mañana, así que por eso somos poquitos. Bueno. No, bueno, igual yo más bien quería... agradecerte a ti, Sol, por el taller, la oportunidad, esa receptividad que yo creo que te caracteriza y que no todo el mundo es así tan dedicado, pues, con esa atención, mira cómo están, no sé qué falta, qué no falta, qué se escucha, no se escucha. Y bueno, eso me gustó mucho el taller. Ay, bueno, y muy gracias. Generosa. Gracias, sí. La verdad es que el grupo y darlo así, es la segunda vez que doy un taller así virtual, pero por mi lado, de decir, bueno, voy a hacer un taller porque la verdad a mí me apasiona, como ustedes se habrán dado cuenta, sí. y juntarme con gente que esté tan apasionada es súper lindo, porque aparte son de diferentes lugares y me dan una visión completamente distinta. Del mundo y de los sonidos, ¿no? Pero eso fue... Estuve todos los días entusiasmadísima, incluso de repetir los contenidos y todo, porque fue algo para mí una experiencia muy linda. Qué lindo. Bueno, buenísimo. Sí. Así que bueno. Comprometo a compartir cuando termine los ejercicios a mandarlos. Perfecto, sí, aquí estamos esperándolos entonces. Bueno, y bueno, nos despedimos. No sé si alguien necesita algo más. No tengo vino, tendremos que haber traído alguna visita. Prometo mandar tequila la próxima. Les comparto plugins más tarde. Ah, sí, vale. Ah, eso sí estaría bueno. Sí, no. Yo tengo un combo, estoy armando un combito para enviarles con algunos programas, algunos plugins, para que puedan descargar también, ¿no? De a poco, porque son, vieron que son pesados y descargar cosas no fue tan fácil, pero ahí estamos. Si Valeria pudo, vamos a poder. Así que bueno, un abrazo grande. Un abrazo gigante. Que estén estamos bien y bueno, no. Sí, ahí estamos para lo que necesiten. Gracias, igual. Buenísimo. Bueno, un abrazo. Saludos, Franco, Valeria. Seguimos. Adiós. Gracias.